en Costa Rica. El día de hoy tendremos una entrevista con el alcalde del cantón de Bagaces, en la provincia de Guanacaste, una de las zonas más golpeadas por el huracán Otto. William Guido Quijano informó sobre las acciones de prevención que se tomaron y sobre el proceso de reconstrucción que empieza esta comunidad. Escuchemos la entrevista realizada por Fabiola Pomareda desde la asociación Voces Nuestras. Las llanuras alrededor del pueblo de Bagaces, en Guanacaste, se ven como un enorme lago. Todos los potreros están inundados. Poco a poco la gente se va recuperando del huracán Otto, que el jueves 24 de noviembre azotó sin piedad a varias comunidades del país. El alcalde de Bagaces, William Guido Quijano, precisó que aún permanecen 457 personas en los albergues habilitados en el cantón. El huracán Otto dejó 10 personas fallecidas en el país, 4 de ellas en Guayabo de Bagaces. El jueves, una gigantesca avalancha de lodo bajó por la ladera del volcán Miravalles. Arrasó con las vidas de Maritza Alvarado Méndez, su hermano Denis Alvarado Méndez, su hijo Joseph Barbosa Alvarado y su compañero Orlando Obregón. William Guido también coordina la Comisión Municipal de Emergencias Local. Afirmó que desde que les informaron que el huracán impactaría el norte del país, activaron la comisión. Sí, nosotros desde que dieron la alarma de que y nos dieron la información de que iba a impactar en la parte norte y que posiblemente nos iba a impactar a nosotros en alguna medida, activamos la comisión cantonal la comisión municipal de emergencias y nos reunimos prácticamente toda la semana antes para establecer cuáles eran los puntos de riesgo y tener un plan específico de cómo evacuar a las personas en caso de que surgiera una situación de inundación. Además, se le mantuvo informada a la población que deberían estar alertas ante cualquier situación de esas. En el caso, por ejemplo, que siempre habíamos tenido problemas, era en Bebedero de Bagas, pero nosotros antes de que ingresara el huracán hicimos una evacuación de todo este sector como una medida preventiva nada más. Después, en el caso de Guayabo, fue una situación muy particular porque lo que ocurrió fue que hubo un desprendimiento en la parte alta del volcán Miravalles y eso formó como un estancamiento de agua que formó una gran laguna en la parte de arriba. Cuando eso logró romper la parte que tenía ahí del derrumbe y todo eso, se vino en una forma, pero imagínense ustedes, una avalancha, pero de dimensiones extraordinarias, enormes. Y eso fue una situación que jamás nos íbamos a imaginar que iba a ocurrir, ¿verdad? Actualmente no hay peligro de más avalanchas, indicó el alcalde. Nosotros conseguimos un dron y conseguimos dos helicópteros y tenemos un geólogo de parte del Instituto Costarricense de Electricidad y otro geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias. Hemos hecho sobrevuelos en todo lo alto de lo que es el volcán Miravalles porque se tenía la impresión de que iba a producirse una avalancha, pero eso fue una falsa alarma porque se suponía que había algún almacenamiento de agua en la parte alta del volcán, pero sin embargo ahora ya pudimos corroborar de que no existe ningún tipo de almacenamiento de agua y que el peligro de avalanchas está descartado por el momento. No existe un peligro de otra avalancha porque no hay agua estancada en la parte superior del Miravalle, pero sí está muy frágil el crecimiento de los ríos porque el terreno está muy saturado, entonces con las lluvias fuertes en la parte alta, muy rápidamente se observa un crecimiento en el caudal de los ríos que provienen de esa vertiente. Según la Comisión Nacional de Emergencias, el huracán dejó 11.000 damnificados en todo el país. Devastó la zona norte en los cantones de Los Chiles, Guatuso, Upala, Bagaces y La Cruz. El alcalde informó que desde este lunes ya estaban habilitados todos los accesos de vías públicas para llegar a los lugares donde debían intervenir. Actualmente, Bagaces tiene 11 puentes dañados. Digamos, lo más importante es la ruta nacional 165, que totalmente el puente vado que tenía sobre el río Blanco, se lo volvió a llevar el río. Entonces, ahorita están la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y CONAVI, buscando la forma de cómo levantar el puente, porque estaba desfasado de las columnas y todo eso, pero es recuperable. Entonces, en eso ahorita lo están haciendo, que es el más importante. Después teníamos una situación especial en el caso de San Bernardo, comunicación con Santa Fe, donde desde hace algún tiempo, hace 2 años, cuando hubo una situación similar, no con un huracán, sino con fuertes lluvias de un temporal, se había llevado el puente que y ahí también lo que se está haciendo es habilitando esas partes. Después de la comunicación entre lo que es Fortuna y Cuipilapa, también había quedado ese camino de Fortuna a Cuipilapa, también unía hasta Río Chiquito por el otro lado, para rumbo hacia Opala, pero esa parte también es habilitarla. Por ejemplo, en este caso, poniendo alcantarillas para mientras, ¿verdad? Es como para poder tener acceso con maquinaria, ¿verdad? Y después viene la otra parte que vamos a llamar lo que es la reconstrucción de todo lo que es la red vial cantonal, que eso es ya lleva más tiempo porque se requiere de la evaluación de los peritos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en coordinación con la municipalidad y la unidad técnica de gestión vial de nuestro municipio. Según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la región Chorotega hay 4.177 personas sin agua potable y 18 sistemas afectados. El AIA y el Ministerio de Salud recomiendan a la población afectada consumir solamente agua potable de camiones cisterna certificados por el AIA. William Guido detalló que ya se habilitó el servicio de agua en las parcelas de Río Blanco, cerca de Fortuna, y en Río Naranjo. En el caso de Guayao tenemos serios problemas porque estamos en un gran sector de Guayao, estamos sin agua, estamos repartiendo con cisternas y también con tanques que hemos conseguido para poder abastecer a la población. Aquí en el caso de Guayao son tres acueductos, porque aquí como son los nacientes de agua en el Mira Valles, entonces con la situación pues se averiaron en la parte de arriba, pero estamos ya coordinando con el departamento de Asadas y también con el AIA para buscar la forma de cómo restablecer el servicio. Con respecto a las viviendas, afirmó que el martes empezó la inspección de casas por parte de personal del Ministerio de Vivienda para ver cuáles están destruidas totalmente y cuáles parcialmente. Después, con respecto a las familias, que ya precisamente hoy está el IMAS aquí con nosotros, donde estamos buscando las familias a las que hay que proveerles de algún tipo de ayuda adicional para que puedan ellos mantener su familia en estas situaciones en que no pueden trabajar ni pueden tener acceso a ingresos directos. Cruzrojistas, guardaparques, policías y personas voluntarias trabajan sin descanso en Bagaces. Algunos sacaron vacaciones y días libres en sus trabajos para ir a ayudar. El alcalde envió un mensaje de agradecimiento a la comunidad. Bueno, nosotros de parte de lo que es la municipalidad y la Comisión Municipal de Emergencias, sí tenemos que ser agradecidos y estar muy agradecidos primero con Dios, porque, o sea, para la magnitud de la catástrofe, bueno, pudo haberse producido un mayor impacto, digamos, de muerte si no fuera porque no estuviéramos preparados. Agradecerle infinitamente a toda Costa Rica porque la ayuda ha sido masiva y también muchos voluntarios colaborando, es increíble. La misma gente, tenemos una organización que estoy muy orgulloso de ellos porque llevamos un control estricto de todo, la parte de logística y lo que es la distribución y atención de toda la gente. Y tan es así que hemos logrado no solo atender a nuestro cantón, sino que estamos atendiendo gran parte del cantón de Upala, sobre todo el sector de Aguas Claras, Cuatro Bocas, hasta San José de Upala y Birmania, que prácticamente es como atender otro cantón más en rumbo hacia el norte. Y hemos rescatado muchísimas personas porque tenemos todos los equipos de rescate de todas las instituciones aquí y estamos sumamente agradecidos porque definitivamente no nos ha faltado la comida, no nos ha faltado gente para trabajar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.